El topo deportivo. Hasta las 12 de la noche. Quedan 26 minutos para las 12 de la noche. Están en la sintonía del topo deportivo. Esta noche, sin duda alguna, es una noche importante. Ustedes están esperando saber cosas sobre un Real Madrid que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Y digo esto con plena conciencia, como lo he dicho en días anteriores. Aquí no es cuestión de apuntarse tantos ni colgarse medallas, ni estamos satisfechos por lo que ha ocurrido hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Dios nos libre. Aquí ni hemos hecho ni haremos nunca de plañideras de nadie. Vamos, que para llorar las penas de un entierro ya están los familiares allegados. Pretender ser un familiar más cuando no estás metido en la familia es como poco perder la credibilidad que uno puede tener en el mundo de la información, aunque ciertas actitudes, por otro lado, se pueden entender, en las cuales no vamos a entrar. Son las obligaciones que se contraen.